Buenas tardes, son las 8 de la tarde, el 18 de diciembre aquí en Vallecas y hoy dedicamos nuestro último programa de este 2008 al tema de los regalos. Una pista, es que se nos viene encima la Navidad. Yo soy un poco como el señor Scrooge del cuento de Navidad de Dickens, que odio la Navidad, además de ser un miserable. Y se supone que una de las cosas buenas de la Navidad son los regalos. A ver si hoy, entre todos, descubrimos si lo de los regalos mola o no mola. Porque lo primero que uno piensa de los regalos en estas fechas es que el consumo capitalista y todo eso. A mí lo que más me interesa es la relación que establecemos cada uno con ellos. Dime cómo te relacionas con el regalo y te diré quién eres. Por ejemplo, hay a quienes les gusta más regalar que les regalen. Supuestamente altruistas, me recuerdan esa frase que decía José Sacristán en Un lugar en el mundo, en esa peli argentina, que decía, algunos dicen que es mejor amar que ser amado. Y los que dicen eso son unos imbéciles. Aunque es verdad que mola regalar. Yo tenía una novia a la que le gustaba tanto hacer regalos que siempre andaba dando pistas de lo que había comprado y cuando lo adivinaba se mosqueaba por haberle reventado la sorpresa, porque yo se la reventara. También está lo que llamaríamos el regalador profesional, este tipo que regala para que le regalen y sí que cuando recibe algo, eso no está a la altura, el regalo no está a la altura de lo que él ha hecho, pues va y se mosquea. Por no hablar del corte que se pasa y del pique que se puede generar cuando uno le regala algo a otro y ese otro no tiene nada a cambio. Los hay, y yo soy de estos, que reciben los regalos con poco entusiasmo y a poco que el regalador se despista, cambia el regalo por otra cosa. Y claro, al final se enteran y se mosquean también. O sea que al final, te pongas como te pongas, los regalos generan mosqueo. Y esto por no hablar de los niños cuando se enteran de que los Reyes Magos... Ya os he dicho que soy un poco como el señor Scrooge del cuento de Navidad de Dickens, así que en forma de espíritu de la Navidad pasada, presente y futura, tengo aquí conmigo a los compañeros de Perro Flaco. Muy brevemente, me gustaría saber qué relación tenéis cada uno con los regalos y con la Navidad. Por ejemplo, Jaime de Alfonso, recién llegado desde París. Buenas noches, desde Berlín. Buenas noches. Muy bien. Pues yo tengo una relación extraña con los regalos. ¿Sí? Sí. A mí me gusta mucho que me regalen cosas, pero es verdad que con el tiempo uno tiende a querer más elegir los regalos que le hacen y eso genera ciertas contradicciones. Ya. Yeah. Soy de esa generación en las que al principio estaba muy bien que te hicieran regalos, pero que se está convirtiendo en alguien muy exigente y que ya no le gusta que regalen cualquier cosa en Navidad. Sobre todo baratijas. Esto es un mensaje para mis tías, que las quiero mucho. Regalador exigente, bueno, mensaje para las tías y les enviamos un beso, pero que estén al loro y que no estén con tonterías. Exacto. Tenemos también a Clemens Lana, que viene aquí a hablarnos de La ley es la ley. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Clemens? ¿Qué nos vas a contar hoy y qué relación tienes con la Navidad primero? Pues la Navidad, yo la verdad es que me agobio un poco porque te regalan algo y estás como medio obligado a que te haga ilusión. Si te hace ilusión, bien, pero si no te hace ilusión, ¿qué haces? ¿Finges o le haces daño a la persona que te quería hacer? Exactamente, daño en plan le pegamos una paliza, ¿no? O sea, si dices, vaya mierda de regalo, pues haces daño aunque no quieras y no... Casi que prefiero que no me hagan regalos, que me den un beso y que me digan que me quieren, prefiero eso. Bueno, no es mal regalo un beso y que te digan que te quieren. ¿Qué nos vas a contar hoy? Yo vengo con dos cosas. Primero, un poco de información legal acerca de los regalos y luego una historia sobre un regalo mortal. Bueno, fenomenal. El regalo mortal tiene muy buena pinta y Clemens es un poco como nuestro... ¿Cómo se llama esa cosa de abogados, Miguel, ya que estás por ahí? ¿Esa cosa de abogados que anuncian por la radio? Legalitas. Legalitas. Miguel, Clemens es nuestro legalitas particular. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Fenomenal, ya lo hemos dicho. ¿Y qué nos traes hoy? Pues a ver, yo adivinad. Mi sección musical, hoy he intentado sacar tres canciones, regalo, que hablen de regalo... no sé si he dado muy bien con el tema, pero tengo tres grandes temas. Ahora veréis. Vale, fenomenal. Tres grandes temas sobre el tema del regalo. Y tenemos también a Antonio Vicente. ¿Qué pasa? Aquí Radio Vallecas Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Radio Vallecas Barcelona en nuestro estudio de Les Corts. El estudio de San Antonio. De Ronde de San Antonio. Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué te contaste? ¿Qué rollo te traes con la Navidad? Con la Navidad yo en realidad ni fu ni fa. A mí lo que me mola de los regalos es los regalos que llevas cuando vas a cenar a casa de amigos. Ese es un poco mi dilema, lo que me hace pensar un poco qué coño hacemos, porque uno se siente obligado cuando ves, es como lo de pagar en los restaurantes, que lo ves como una cosa de mayores, lo de llevar un regalo para que alguien cene, el vinito, no sé qué, y con el tiempo empiezas a entender que hay cierta correspondencia y cierto que todos queremos evitar el momento en que debemos algo a alguien. y en el regalo hay una manera de prevenir ese estar en deuda con los demás. Pues el que nos va a poder hablar mucho de eso, Anto, es nuestro entrevistado esta semana. Exactamente. Octavio Uña Juárez. Catedrático de Ciencias Sociales, más majo que las pesetas. No por ser majo, es menos egregio. Profesor de la Juan Carlos Rey de España, o Rey Juan Carlos. Sí, la universidad monárquica de este país. Sí, y que nos ha invitado ya, y supongo que lo hará luego en directo, a que vayamos un día a su clase y hablemos con los chavales, bueno, los chavales que son universitarios y universitarias, que son muy majetes, y de este tema y de lo que queramos. Así que a ver si nos puedes contar él un poquito la parte más antropológica de los regalos, que ya sabéis que los indios, algunas tribus africanas, algunas culturas hacen una especie de, utilizan el regalo como una manera de redistribuir la renta. Y hay veces, hay una clase de indios muy famosa que queman sus riquezas. O sea, los más ricos del pueblo son los que organizan la fiesta, y en esa organización queman millones y millones de toneladas de comida, de mantas, matan cabras y se quedan pobres. Pues vaya forma de regalo más curiosa, ¿no? Andar quemándolo. De todas maneras, ¿esto lo sabes tú o te lo ha contado el doctor Octavio y le estás pisando la entrevista? No, eso lo sé yo. Ah, vale. Que yo tengo carrera también. Bueno, pues vamos a hablar también un poco más tarde con Nur y con Fernando el Blanco, con Nur Hamad. Vamos, lo de Octavio, el doctor Octavio Uña Juárez será en torno a menos 20. Y ahora lo que toca es un repaso estilo perro flaco de la semana con los titulares desclasificados, que hacemos entre todos y vienen ya. Soy optimista. Escucho perro flaco. Bonico. Espectáculos. Una organización opuesta a la guerra en Irak parodia frente a la Casa Blanca el incidente protagonizado por el periodista iraquí que lanzó sus zapatos al presidente Bush. Justicia poética. Una chilena declara que los torturadores les hacían escuchar a Julio Iglesias. En casa de Herrero. Bernard Madoff acusado de timar 50.000 millones de dólares a grandes inversores. Punto. Rebajas. Estados Unidos baja los tipos de interés casi al 0%. Eso sí que son rebajas. Contrarrevolución. La Eurocámara frena el proyecto de la jornada laboral de 65 horas. Dignidad. Gallardón lo prohibirá los hombres anuncio en las calles de Madrid. Carnavales. Cerolo cambia por decreto el nombre de varias calles franquistas de Santa Cruz. Leche Total 2. Mata a tiros a una vaca tras herir a dos policías en A Coruña. Rectifico, muere a tiros, no mata. Las vacas hasta ahora no saben disparar. Teatro. Raúl Castro propone a Barack Obama un intercambio de gestos. Descubrimiento científico. La difusión de imágenes tomadas con cámara oculta viola la intimidad.